Títere, vamos. Pregunto dónde está mi suerte. Estoy a punto de perderte, títere. Me llama solo cuando quiere. No soy el tipo que prefiere. Títere. Ganas por no lastimarme. Y debe lastimar darme. Déjame. Títere. Recibo calor de tus manos, pero no soy yo tu verano. Títere. Recibo de tu amor a gotas, acciones de ti son remotas. Títere. Ganas por no lastimarme. Y te da lástima de caerme, de caerme. ¿Cómo dice? Con esa mirada fuerte, debo andar otro camino o aceptar ese destino. Triste y lleno de dolor. Hey, hey. Dítere, dítere. Pregunto dónde está mi suerte. Estoy a punto de perderte. Me llamas solo cuando quieres. No soy el tipo que prefieres. Dítere. Ganas por no lastimarme. Y debe lastimar dejarme. Déjame. Dítere. A todos, hasta la próxima, muchas gracias a todos. Gana por no lastimar y te da lástima dejarme, dejarme. Nunca sé yo que tus ojos me van a mirar. Un camino o aceptar ese destino triste y lleno de dolor. Gracias. Títere. Chao, chao, hasta cada momento. Muchas gracias, muchas gracias. Un beso muy grande para todos. Muchas gracias. Vayan en paz, vayan tranquilos. Gracias por estar con nosotros. A todos, salud. Y muy buenas noches, feliz día de los enamorados para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.